Estamos con un programón que viene muy cargado y estoy viendo que nos corren los tiempos. Y usted tiene una gran columna, virtudes, como nos viene mal acostumbrando últimamente. La tengo, pero como usted diga. Vemos ¿quiere si que llegamos, separemos? Vemos si llegamos o no. Como quiera, no hay problema. Y yo diría que larguemos y vemos hasta dónde llegamos y bueno, intentamos. Bueno, meta. ¿Tan larga es? Y son unas cuantas hojitas. Opa. Díganos de qué va a hablar, adelántenos el tema. Vamos a hablar de cartelones. Cartelones, me suena. Igual, digamos, estos son aproximaciones. A mí me parece que sería interesante dejar abierto a ver si los oyentes tienen algunos datos para aportar que me imagino que deben tener. Le pedimos a nuestros oyentes, Virtudes está juntando las historias de las grandes fortunas de la Argentina, ya nos contó de la fortuna de Roca, de Techín, nos contó de los Pérez Compán, nos contó de Macri, ¿de quién más nos contaste? De Blaquier. De Blaquier nos contaste el viernes pasado, y ahora Cartelone. Vamos para adelante, vamos con Cartelone. Don José Cartelone, el fundador de la empresa, nació en Italia en 1899. Llegó a Argentina junto a sus padres a principios de siglo y comenzó a trabajar en tareas propias de la construcción. En el año 1918, José Cartelone funda una empresa constructora que con el transcurso de los años toma el nombre de José Cartelone Construcciones Civiles S.A. Se dedicó primero a la ejecución de piletas, cisternas y lagares para bodegas. La empresa prosperó lentamente y emprendió entonces obras de mayor envergadura. Encaró la construcción de bodegas primero, edificios públicos y privados más tarde. Convertido en mediano empresario y secundado por su hijo Gerardo, concurrió a licitaciones públicas y privadas. En el año 1940 construyó el edificio de la Municipalidad de San Martín. Gerardo Cartelone comenzó a los 16 años dirigiendo esta construcción. También en ese año empiezan la construcción del Gran Hotel de Potrerillos, en el que participó Pedro Rives como dibujante y proyectista. De Pedro Rives hay que hablar porque descubrí que es un personaje muy interesante. ¿Ah, sí? Sí. Se trató de la obra más trascendente de las que se planificaron a partir de la ley 1216, sancionada en 1936 por el gobernador Guillermo Cano y su ministro Frank Romero Day. Crea la Dirección de Turismo con el objetivo de estimular la construcción en la capital de la provincia y en las ciudades y villas departamentales de hoteles modernos, hosterías y restaurantes en puntos que crean de interés para el turista y de establecimientos termales y minerales donde existen fuentes de aguas medicinales. La ley alentaba a los futuros inversionistas y empresarios a que construyeran hoteles que luego tendrían una exención durante 20 años del pago de los impuestos municipales o provinciales. El propio gobierno asumió la construcción de estos hoteles. También de hosterías para fomentar el turismo en zonas menos desarrolladas, pero con atractivos paisajísticos. Fue el caso de las ubicadas en el dique Chipoletti de Luján de Cuyo, en el Arco de Desaguadero, en La Paz, en el Manzano Histórico, en Tunuyán, en Calmuco, en Malargüe, en Potrerillos, como habíamos dicho, en Luján de Cuyo. El Gran Hotel se inauguró el 25 de enero de 1942, luego de 2 años que demandó la obra. En la década del 50, José Cartelone le cedió la conducción de la compañía a su hijo Gerardo y falleció en 1961. En el año 1969, Gerardo encaró un sólido plan de diversificación de negocios. Desde entonces se vienen realizando inversiones en la industria de alimentos y bebidas, en privatizaciones de empresas de servicios públicos y en actividades vinculadas con la energía. En la década de 1970, Peñaflor y Catena, junto con otros bodegueros fraccionadores de la Pampa Húmeda, manejaban casi el 80% del mercado de traslado y posterior fraccionamiento en las zonas de consumo. Estos fueron puestos en jaque por la aparición del grupo Greco, acusado por Catena y Peñaflor de competencia ilegal por la suba del precio de la uva impuesta por el grupo Greco. El Centro de Bodegueros de Mendoza, representante de los mayores elaboradores de vino, se refería a la concentración oligopólica del grupo Greco. En esta puja de intereses de capital enfrentados, el Estado funcionó como un verdadero reproductor de la acumulación, incorporándose directamente al proceso extrayendo el excedente de los productores y beneficiando a determinados agentes económicos que configuraron un nuevo mapa de relaciones sociales en la provincia y la región. Para ello utilizó diversas estrategias: intervención de las empresas, el manejo de los volúmenes de vino y su precio, la corrupción en la conducción de las mismas, los subsidios, la asunción de deudas privadas, etc. Todas estas políticas del Estado refuerzan los intereses del bloque de poder, porque en definitiva la injerencia se constituyó en una apropiación del poder estatal para fines privados en beneficio de determinados agentes, que se transformaron en dominantes, como el caso de Catena, Peñaflor y Cartellone. La evolución de Cartellone a través de los años. 1918, construcción de viviendas, escuelas, bodegas, instalaciones militares e industriales. 1940-42, el Gran Hotel de Potrerillos. 1960, la constitución de Cartellone, de José Cartellone, Construcciones Civiles S.A. 1961, fábrica de cemento El Gigante, San Luis, y Ruta 20, también en San Luis. 1966, central térmica de Alto Valle, en Neuquén. 1972, aprovechamiento integral de los ríos Perico y Grande, en Jujuy. 1984, muelle del puerto del Callao, en Perú. 1985, complejo hidroeléctrico Piedra del Águila, Neuquén. 1990, línea de transmisión de 500 kW en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. 1992, carretera de San Pedro Sula a El Progreso, en Honduras. 1994, línea de transmisión de 600 kilómetros de 500 kilowatts, Botlit S.A. en Argentina. 1995, carretera Baños Puyo, Ecuador. 1998, concesión vial de 350 kilómetros, Cadopsa, en el estado de Paraná, en Brasil. Proyecto hidroeléctrico Chimay, en Perú. Rehabilitación de carreteras en Trinidad y Tobago. 2000, proyecto hidroeléctrico Potrerillos. 2001, proyecto veladero en San Juan. 2003, vía interoceánica en Quito, Ecuador. Aliviador del arroyo Sildañez en Buenos Aires. 2004, autopista Montego Bay, Ocho Ríos en Jamaica. 2005, construcción del puente sobre el río Pastaza en Ecuador. 2007, construcción del subterráneo Lina H, tramo A2 en Buenos Aires. En los últimos años, la actividad internacional de este grupo ha experimentado un desarrollo muy significativo. La necesidad de seguir creciendo llevó a Cartellone, en principio, a salir de la provincia de Mendoza para llegar al resto del país y posteriormente, ya en la década del 80, a incursionar más allá de las fronteras argentinas. Ha realizado proyectos de obras hidroenergéticas, líneas de transmisión eléctrica, acueductos, obras para riego, caminos, puentes, desarrollos mineros, obras portuarias y de arquitectura. La gama de obras abarca desde emprendimientos públicos nacionales y privados de trascendencia internacional hasta proyectos bajo la modalidad de construcción, operación y mantenimiento, BOT, incluyendo soluciones financieras. La organización ha acumulado una vasta y sólida experiencia en la construcción y gerenciamiento de importantes proyectos. Hoy Cartellone está presente y con un sostenido crecimiento en Argentina y en el mundo, constituyendo un importante grupo empresario formado por 22 empresas, uno de los principales grupos de capitales netamente argentinos. Entre ellas, José Cartellone Construcciones Civiles S.A., Gasnor, Gas Market, Grupo Benicio, Finca Santa Bárbara, Aceros Cuyanos, Aceros Chile, Prear Pretensados Argentinos S.A., Vial Ande 7 y Cartellone Oil and Gas SAU. Según cuenta Alejandra Dandán en El Cohete a la Luna, durante el mandato de Mauricio Macri acompañaron al presidente en viajes al exterior, se integraron a la Cámara de Minería Argentina y, según la publicación especializada y profesional, están entre las 30 empresas de obra pública más beneficiadas de los últimos 3 años. Roberto Ariel Pérsico es director de la compañía desde 2017. Su hijo Germán Agustín es socio de Lautaro Cornejo en Vigneron S.A. 6 del 5 del 2014, Pluspet S.A. 18 del 2 del 2015 y Burmet S.A. 21 del 9 de 2015, de la que participan también Franco Ariel Pérsico y el propio Roberto. Lautaro Cornejo no es otro que el hijo del ex gobernador Alfredo Cornejo. En diciembre de 2017, durante el mandato de Cornejo, Cartellone obtuvo la construcción de la cárcel de Almafuerte 2, con una inversión del Estado de 1.952 millones de pesos. A ver, espéreme un poquito, Virtudes. Usted nos está diciendo a mí y a los oyentes de La Mosquitera que Cartelone consiguió una licitación de Cornejo para construir una cárcel, la cárcel Almafuerte 2, al tiempo que uno de sus dueños era socio del hijo de Cornejo. Exactamente, no es lo único. La escuchamos. No es lo único. En la licitación de la construcción del polo judicial, Suprema Corte, Ministerio Público Fiscal y Centro de Detenidos, también durante el mandato de Cornejo, octubre de 2018, Cartelone ingresó como subcontratada con Prear Pretensados Argentinos S.A., especializada en estructuras premoldeadas. En marzo de 2018 consiguió la adjudicación de una de las obras viales más caras, 40 kilómetros de ruta de la variante Palmira de la Ruta Nacional número 7. Bonadío, en la causa de las fotocopias de los cuadernos, procesó a José, María Rosa y Gerardo Cartelone como miembros de una asociación ilícita por cohecho activo en 44 ocasiones y le trabó embargo por 2.000 millones de pesos. Pero nunca pasó nada. Nunca pasó nada. Dígame, ¿podemos separar en dos la columna? Sí. Estábamos a la mitad del grupo Cartelone, una historia... programa denso, el que nos toca muy cargado de palabras, ni música hemos podido poner, Marce. Si quiere hacemos un intermedio más, un poquito más largo. Pero me parece que estamos jugados. ¿Estamos jugados de tiempo? Sí. ¿Qué le parece, Marcelo? Seguimos con Virtu. Adelante. Vamos de nuevo. Adelante con los Cartelones. Estábamos en que habían hecho la cárcel y el... digamos que habían ganado algunas licitaciones. Dice, la cercanía a Cornejo puede ser importante para disputar Portezuelo del Viento, un proyecto hidroeléctrico ubicado en Malargüe. La construcción de un dique de 185 metros de altura, promocionado como uno de los más altos del mundo sobre el Río Grande y con capacidad para abastecer de energía a 130.000 usuarios. El 23 de julio, Cornejo... El 23 de julio de 2019, Cornejo consiguió el decreto 519 del gobierno del presidente Mauricio Macri, que comprometió los dólares para comenzar el proceso de licitación. Es cuestionado por el gobierno de La Pampa y organizaciones ambientalistas de varias provincias que hablan de despojo hídrico. A cambio de este decreto, Cornejo le había devuelto a Macri, por el decreto 304 del 2018, el yacimiento de cobre que lleva el nombre de su sobrina Francesca, la hija de Gianfranco, uno de los cinco que Geometales explora en Malargüe en búsqueda de oro y cobre. Usted ha contado algunas veces esta historia. Geometales es una de las empresas de Macri asociadas con Odebrecht en el fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998 cuando Macri era vicepresidente ejecutivo del holding familiar Sociedades Macri-Socma. Blackwood es un grupo internacional que manejó diversos fondos de inversión y uno especializado en energía y comunicaciones, con inversiones en todo el mundo, cuya historia reveló Berbisky en Página 12 antes de que decidieran censurarlo por las amenazas del gobierno. Durante la campaña de Mauricio Macri, recorrió parte de las obras construidas por Cartelone, se sacó fotos con el presidente de la Corte, Jorge Horacio Nanclares, y dos de los magistrados nombrados por Cornejo, el ex ministro de Gobierno y hoy magistrado Almiro Garay y el ex diputado radical y hoy magistrado José Valerio, impugnado por más de 600 presentaciones para asumir el cargo, muchas de ellas por misógino y homofóbico. Esta falta de garantías de independencia fue la razón por la cual el empresario Horacio Ricardo Creus recurrió a Comodoro Py. Le hicimos una nota a Marcelo Parrilli en su momento. Para presentar una denuncia contra el gobernador, funcionarios locales y nacionales por la manipulación en la selección de oferentes, en este caso para el servicio de la verificación técnica vehicular. Creus había ganado la licitación en 2014, pero los abogados de sus competidores impugnaron el proceso. Estos abogados fueron funcionarios de la administración de Cornejo, que estableció un mecanismo para adjudicar el servicio sin licitación a través de un registro de inscripción. Y adivinen qué. El hijo de Cornejo, en 2018, creó una sociedad por acciones simplificadas, Clarsas, con la que se quedó con la mayoría accionaria y que entre los objetos comerciales se habilitó para la prestación de servicios de mantenimiento de rodados de todo tipo. Todo esto sucedía en el marco de la feroz persecución política y judicial con la que el gobierno de Cornejo hostigaba a Nélida Rojas y su familia, en sintonía con su conmilitón Gerardo Morales. Ya que, entre otros fines, la persecución tiene, como los actos de magia o prestidigitación, la función de distraer al público de lo que verdaderamente está pasando en el escenario. Volviendo a Cartellone, socio a través de Lautaro de Cornejo, dentro de las principales últimas licitaciones en las que salió favorecido se destaca, por ejemplo, la UTE que conformó con Benito Roggio y Supercemento, a la que el gobierno de Rodríguez Larreta le adjudicó en la ciudad el 2016 la construcción de un túnel aliviador del arroyo Vega, obra clave contra las inundaciones del barrio Belgrano por casi 2.000 millones de pesos, solventados con un financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, y con dinero de las arcas porteñas. Y es la misma Cartellone que en 2017 suspendió sin goce de haberes a un centenar de empleados que se encontraban trabajando en la obra de repavimentación de un tramo de la Ruta 18, y la misma a la que el gobierno en Mendoza le subsidia las facturas de luz. La gestión de Cambiemos, que se desprende compulsivamente de una gran cantidad de inmuebles, autorizó en 2017 la adquisición en forma directa de un inmueble en la esquina de Perón y Jean Jaurés, en la suma de $7.500.000, a Cartellone, Energía y Concesiones Sociedad Anónima, una de las firmas del grupo Cartellone. Cartellone se encuentra en el ranking de las 32 constructoras con más contratos del gobierno de Macri entre 2015 y 2017, donde están Esuco, Perales Aguiar, Vialagro, Lossi y Exa, que Midland rebautizó como SACDE. Cartellone fue una de las beneficiadas con la adjudicación de las autopistas por PPP, Sistema de Participación Público-Privado, con el Corredor C, la de Rutas 7 y 33, cuya construcción fue suspendida por denuncias y falta de financiamiento y que se reactivó con la llegada de fondos de OPIC, la Agencia de Inversiones de Estados Unidos, tras la visita de Ivanka Trump en septiembre del 2019. Visita que la diputada boliviana Alicia Canqui Condorí vincula directamente a la planificación del golpe a Evo Morales en noviembre de ese año. En septiembre del 2018, la empresa había entrado en quiebra en Bolivia y esa quiebra amenazaba extenderse a todo el grupo. Impresionante. Virtudes, es tan jugosa la columna que yo la tengo que volver a escuchar o leer. ¿Cómo voy a poder hacer para encontrarme con esa columna? ¿Usted quiere que yo la suba escrita? La subo escrita. No hay ningún problema, pero también la podemos escuchar grabada. Claro, a eso apuntaba, no quiero hacerle escribir eso. Ya le he dicho que mi opinión es que usted tiene que compilar estas columnas y publicarlas. La verdad que es muy impresionante, felicitaciones por mansa columna que hizo. Pero le recordamos a nuestros oyentes que en el Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles, pueden escuchar nuestro programa nuevamente. Eso va a ser a final de la noche. Y ahí van a poder escuchar, en la segunda hora de nuestro programa, la columna de Virtudes de la Santa sobre Grupo Cartellone, que, como nos revela Virtudes, tiene una conexión con el ex gobernador de la provincia bastante acentuada.